Amigo, arrastra una silla, siéntate más cerca para conversar. Háblame de lo que quieras, de amor, de mujeres, de lo que es amar. En mi vida existe una, la cosa más linda que yo conocí. No sé si siendo tú tan joven tendrás una historia que contarme a mí. Amigo, en eso tú te engañas, cuando uno ama la edad no aparece. Y por amor uno hace todo y hace mucho más si ella lo merece. Amigo, pienso tanto en ella, sé que ella también vive pensando en mí. El sol que hay en mi vida es ella, nunca imaginé poder amar así. Amigo, también tengo historia y tengo alguien que un día entró en mi camino. Suave como flor del campo, ella me dio su amor, ella me dio cariño. Así es la mujer que amo, es mi dulce amada, amiga y compañera. Tienes que cuidarla bien porque es un gran amor para la vida entera. Si la charla es buena, el tiempo pronto pasa. Cuando uno ama, uno no se disfraza. Si el corazón vive pensando en ella, la vida es más bella. Y así conversando se pasan las horas, no nos damos cuenta de nuestra demora. El corazón nos vive recordando que ella está esperando. Amigo, arrastra una silla, siéntate más cerca para conversar. Háblame de lo que quieras, de amor, de mujeres, de lo que es amar. Yo te hablé de mi amada, es todo para mí, es el sol de mi vida. Y te conté de una flor que le puso color también a mi vida. Amigo, uno no se engaña, porque cuando se ama el corazón florece. Y por amor uno hace todo y hace mucho más si ella lo merece. Si la charla es buena, el tiempo pronto pasa. Cuando uno ama, uno no se disfraza. Si el corazón vive pensando en ella, la vida es más bella. Y así conversando se pasan las horas, no nos damos cuenta de nuestra demora. El corazón nos vive recordando que ella está esperando. Si la charla es buena, el tiempo pronto pasa. Cuando uno ama, uno no se disfraza. Si el corazón vive pensando en ella, la vida es más bella. Y así conversando se pasan las horas, no nos damos cuenta de nuestra demora. El corazón nos vive recordando que ya está esperando.